Yeah, as well origin now. Yeah. Mi fucking actitud te ha cargado lío. Ho perdido tío. Si quieren lío. Mi fucking actitud te ha cargado lío. Confundido, perdido tío. Que se equivoquen si quieren lío. Tu flow no se compara al mío. Yeah. Mi fucking actitud te ha cargado lío. Confundido, perdido tío. Que se equivoquen si quieren lío. No me hablen de problemas, que en problemas siempre ando metido. Le doy a ley, mira cómo vuelan. Que no olviden, salieron de mi escuela. Vuelvo cuando quieran, que usted le duela. No con cualquiera, ensució mi suela. Dicen que sueno asesino cada vez que rimo. Cada vez que me pongo la máscara, aniquilo con mi lírica y estilo. He conocido varias puercas. Amigo convertido en cochino o enemigo. Dile que no se confunda, que no se equivoque. Nacido y criado en el bloque. Si no me conoce, no me choque. No sea loque, no me ronque. Mi fucking actitud te ha cargado lío. Confundido, perdido tío. Que se equivoquen si quieren lío. No me hablen de problemas, que en problemas siempre ando metido. El sabio dijo cómo llegó a viejo. Fuego escuchando consejos. Ráfaga que acaba con el ego del pendejo. Busqué estilo propio y salí en el reflejo de tu espejo. Sigue trata, no sufra complejo. Me quito pero no lo dejo. Que me tiren no lo aconsejo. Que me tiren no. Mala mía si nunca me esfuerzo. Ando con el ego fuera del universo. Me odian por maldito y perverso. Por cada rima y por cada verso. Dicen que me hago el loco. Tengo una corona en esto pero no me la coloco. Como eres siempre me desenfoco. Pero siempre mudo, no me despoco. Activo con lo mío, aunque desaparecido. En la calle no hay desvío, todavía no han nacido. He crecido entre hipócritas, por eso no me fío. Mi fucking actitud te ha cargado lío. Confundido, perdido tío. Que se equivoquen si quieren lío. Tu flow no se compara al mío. Mi fucking actitud te ha cargado lío. Confundido, perdido tío. Que se equivoquen si quieren lío. No me hablen de problemas, que en problemas siempre ando metido. No. Es el original. This is Low Tony K. Yeah. De vuelta al juego. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo.